Primero de noviembre, solemnidad de todos los santos. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 25 al capítulo 5, versículo 12. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense, entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron». Palabra del Señor. Mientras los paganos celebran Halloween, en el día de ayer, nosotros, tanto ayer a la tarde como hoy, primero de noviembre, celebramos la solemnidad de todos los santos. En el cielo son muchos, miles y millones las personas, las almas que ven a Dios, que han llegado al fin. El libro del Apocalipsis habla de una muchedumbre incontable de testigos. Y en aquel número simbólico de los 144.000 de los salvados, se quiere justamente expresaros de manera simbólica con ese número una cantidad enorme de personas que han llegado al fin, al cielo, a la santidad. Ese 144.000 es 12 por 12 por 1.000. El 12, las 12 tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios, por 12, los 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, por 1.000, número que expresa también perfección. Con lo cual, siento que hay muchos santos que no son conocidos a los ojos de los hombres, santos que son anónimos a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. La Iglesia quiere dedicar un día al año para recordar a estos santos, para celebrarlos. Se trata de aquellos santos que no tienen una fecha puntual en el calendario, santos que no han sido canonizados por la Iglesia, como tantos otros santos que sí tienen una fecha al año puntual, o santos que han sido canonizados. Hay muchos, muchísimos que no. Y a todos estos los recordamos en este día, primero de noviembre. Recordar a todos los santos nos recuerda primero el fin para el cual fuimos creados, que es la santidad. Es decir, estar con Dios, vivir con Dios la vida eterna. Ese es el fin del hombre. Con lo cual podríamos decir que un fracaso en la vida humana no es un fracaso en el orden de los medios. Ese podrá ser un fracaso menor, no sé, un fracaso laboral o un fracaso sentimental. Pero el gran fracaso en la vida humana es el fracaso respecto del fin. No alcanzar el fin para el cual fuimos creados, que es el cielo, que es la santidad. Estos santos se han santificado, muchos de ellos, yo diría a la mayoría, a través de una vida ordinaria de santidad, en el cumplimiento del propio deber de Estado, del estado de vida matrimonial, del estado de vida religiosa, del estado de vida como soltero, soltera, en el estado de vida sacerdotal. Hay una santidad ordinaria, que no por ordinaria es menos importante o de menos valor, que es esa entrega diaria a la voluntad de Dios, en el propio deber de Estado. Estos santos que han encarnado el espíritu de las bienaventuranzas, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, han sido puros de corazón, han luchado por vivir de esa manera, han sido misericordiosos con las miserias del prójimo, compasivos, han sido afligidos, es decir, han sufrido al ver el mal en el mundo, al ver el mal en la propia vida, han padecido. Estos santos que, como dice hoy el Evangelio, han sido perseguidos por practicar la justicia, es decir, por practicar la verdad, por enseñar la verdad, por vivir conforme al Evangelio, porque el que quiere vivir conforme al Evangelio debe saber que recibirá incomprensión por parte de algunos hombres y mujeres, incomprensión. Quien quiere ser fiel al Evangelio tendrá que saber que no podrá recibir por parte del mundo aplauso y reconocimiento, y sería un mal signo, un mal signo si esto ocurriese, signo de que no somos fieles a Jesucristo, dado que el mundo ha crucificado a Jesucristo. En consecuencia, no puede ser el discípulo, como dice Jesús, no puede ser más que su maestro. Y si el maestro recibió corona de espinas, no puede el discípulo recibir una corona de gloria por parte de todos los hombres. Hoy miramos a estos santos desconocidos, no canonizados, pero que no son anónimos o no son desconocidos a los ojos de Dios. Pedimos por ellos que intercedan por nosotros, que nos ayuden a querer ser santos. Muchas veces las personas dicen que lo más importante es ser bueno, o ser buena persona. Y la verdad que lo más importante es ser santos o intentar serlos. Porque buenos, sí, hay mucha gente buena en el mundo, mucha, muchísima. Es decir, gente que no roba, que no miente, que no mata. Pero la santidad es un poco más que eso. Es vivir conforme no solamente a los mandamientos, lo cual por supuesto es importante, pero no solamente conforme a ellos, sino también y principalmente vivir conforme a estos nuevos mandamientos que tiene el cristianismo, que son las bienaventuranzas que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Estas bienaventuranzas son la regla moral, sobre todo en la vida del cristiano, y no solo los mandamientos. Por otro lado, los mandamientos están expresados en sentido negativo, lo cual es una imperfección. Si bien ayudan y son necesarios, fíjense que la formulación es negativa: no matar, no robar, no mentir, no cometer adulterio, lo cual está bien porque expresa el límite necesario en la vida del hombre, porque somos criaturas, no somos Dios y por eso necesitamos tener límites, porque no somos absolutos. Sin embargo, las bienaventuranzas tienen una formulación de carácter positivo y además conectan la conducta con la felicidad. Felices los pobres de espíritu, felices los afligidos, felices los misericordiosos, felices los que son perseguidos. Son actitudes más positivas y que realmente, como dice Jesús, llevan al hombre a la felicidad o a la plenitud, que es la santidad justamente. Porque la santidad es la felicidad o plenitud, no solamente temporal, sino eterna. Que el Señor, por medio de los santos, nos ayuden a ser fieles a la gracia en el propio deber de Estado, en la propia situación. Se lo pedimos en este día. Feliz día de todos los santos y que Dios los bendiga.